Jornada la de este lunes de regreso, como cada inicio de semana, pero además en este caso concreto, el extra de que regresamos al día a día, a lo cotidiano, después de los días de vacaciones, o mayor o menor número para todos, pero además muy concretamente para los más pequeños, para los estudiantes. Bueno, pues regreso también a su día a día en las aulas, y hoy dentro de nuestro espacio dedicado a la consulta de psicología infantil y juvenil, como saben, con la psicoterapeuta y pedagoga ubriqueña Lourdes Castro, nos vamos a quedar con un tema tan importante, tan cotidiano y diario, como es el de los deberes, nuestros hijos, las dificultades, la resistencia o no que tengan a realizar sus tareas. Así que seguro que a todos nos viene muy bien, en mayor o menor medida, y como decíamos, además va a venir muy bien también en este regreso a las tareas, a lo que es el día a día también con respecto a las clases. Saludamos ya sin más, nos escucha al otro lado del hilo telefónico Lourdes Castro, bienvenida, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues sí, Carlos, como venías diciendo, efectivamente volvemos al lunes, ¿no? Un lunes un poquito más durito ahí, porque los adultos estamos con la dieta de los excesos, y los pequeños pues vuelven a la realidad después de este pequeño descansito, ¿no? Que es pequeño, y vuelven a la realidad. Y claro, me planteaba un tema y he dicho, mira, pues algo que hemos tratado varias veces, como decíamos fuera de antena, Carlos, pero que es verdad que es un tema bastante recurrente en la consulta. Y que, ¿por qué? Porque además es una cosa diaria, es que hay aspectos que mi hijo no quiere ir de excursión, bueno, pero eso una o dos veces al año, o a mi hijo le da miedo hacer esto o aquello, pero es que la tarea es todos los días, entonces es algo que suele generar bastante conflicto, bastante sufrimiento, por decirlo de alguna manera, y sí, no exagero, en la familia, porque claro, a veces los padres tienen diferentes puntos de vista, lo abordan de diferentes maneras, hay rifirrafes, los niños huelen el conflicto y a veces le sacan partido, total, que es una situación que al final siempre se soluciona bien y que no es grave, pero que en el día a día, pues, oye, implica situaciones muy tediosas, muy cansinas, que es no quiero hacer la tarea, pospongo la hora de la tarea, no estoy enredando, y ahí viene el sufrimiento del padre o de la madre que está detrás del niño o la niña que tiene que hacer la tarea. Una situación diaria a la que nos enfrentamos la mayoría, porque luego, Carlos, también te digo una cosa, daremos algunos consejos y demás, pero esto es como todo, ¿eh? Todo no es cuestión de suerte, ni todo es al azar, por supuesto que no. Yo soy muy defensora de que todo se trabaja, de que todo se logra en educación, pero, oye, no podemos negar que hay aspectos que niños que son más determinados o facilitan más algo. Hay niños que sin tener un entorno excesivamente estimulador de responsabilidades son niños responsables. Uh-huh. Otros entornos que evidentemente no lo podemos dejar al azar. No quiere decir, a mí no me ha tocado, lo dejo, ¿no? Pues bueno, si no nos toca, pues tenemos que hacer doble esfuerzo. Es cierto que hay niños que de por sí son responsables, acatan muy bien la norma. Esto es como la comida, ¿no? Hay niños que te toca, que comen estupendamente, y los padres lo pueden hacer mejor o peor, pero te toca. Luego, si te toca un niño que come mal, pues mira, hija, te tienes que apañar mejor y tienes que buscar más técnicas. Que come bien, pues bien por ti. Pero que en el caso de los niños también es verdad que a veces no se sabe por qué, o bueno, evidentemente los factores familiares y contextuales afectan, pero otras veces inexplicablemente no. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ¿qué hace eso? La situación de el niño no quiere hacer la tarea. Pues hoy nos vamos a centrar en ello, y como decías, al final, evidentemente, la importancia recae en que, bueno, es una cuestión diaria, y al margen, ¿no?, de las notas, si sean mayor o menores, de, como decías, ¿no?, de sacarse el título o no, es que está claro que, bueno, pues tienen que aprender, ¿no?, a llevar a cabo, a afrontar sus responsabilidades, que es lo fundamental que vamos a abordar, ¿no? Efectivamente, es que cuando yo hablo de tarea o abordo la parte de la consulta, que a veces, bueno, no me quiero meter en otros temas, ¿no?, pero los padres, normal, hay padres que están un poco más cansados porque las circunstancias no son todas iguales, y es que manda mucha tarea, que ya este tema de desarrollar la tarea ya está lejos de un título académico, Carlos, sobre todo es porque tenemos que fomentar la capacidad del esfuerzo en los niños y en las niñas, y la capacidad de crecerme ante la adversidad, ante una dificultad, trabajar mi frustración, mi automotivación. O sea, que ya no estoy hablando, estoy lejos del aprobado, no voy por ahí, ¿vale? No voy ni por la parte académica, voy también por la parte personal, por todo lo que se desarrolla cuando una persona no quiere hacer algo y al final pues lo hace, y todo lo que por eso digo que para los padres, aparte, que lo tenemos que pensar, porque muchas veces digo, lo mal que lo estoy pasando para estas tres cuentas, que es que no son las cuentas únicamente, que hay más, y eso es importante que lo veamos para que nos motivemos también nosotros mismos a enfrentarnos a esta situación. Muy bien, pues nos vamos a quedar con todos esos detalles, con esos aspectos. Si te parece, para comenzar, Lourdes, ¿cuáles serían las principales razones, ¿no?, por las que suele rehuirse por parte de los pequeños el hacerse los deberes? Eso es súper importante, Carlos, porque muchas veces los adultos llevamos un ritmo totalmente diferente a los niños. Carlos, siempre hago puntúo lo mismo, que hablo a nivel general. Quizá hoy me voy a centrar un poquito más en primaria, pero de una forma general. Pero claro, no puedo hablar específicamente de cada nivel. Lo que venía a decir es que el preguntarse la razón es fundamental, porque a veces los papás y las mamás tenemos programado una tarde de un cumpleaños, de una responsabilidad, de una tarea, y pensamos, tenemos los tiempos, y el niño de repente al año nos dice, yo no quiero, que estoy cansada, que quiero ver la tele, que quiero dormir, nos frustramos. Y es muy importante, porque en educación me lo encuentro muchas veces, Carlos, en el día a día, estamos con nuestros hijos, nos pensamos que los conocemos, y a veces cuando hay un problema no se le suele preguntar, bueno, ¿por qué? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué no lo haces? Es muy importante que al menos, que normalmente, Carlos, no nos van a dar una respuesta contundente, pero sí vamos a promover que ellos se sientan escuchados, que ellos reflexionen y van a sentir que hay un espacio abierto y no una imposición. Un síntoma, cuanto más se niega, más se agrava. Cuanto más nos enfademos, peor se ponen. Entonces, es muy importante el que nos preguntemos, vale, mi hijo todos los días o mi hija viene dilatando la tarea, viene diciéndome que no, que mi hija me quiere hacer la vida imposible, como muchas veces piensan los padres, o es que me está comiendo el terreno. Para nada. Siempre hay una razón, que no la justifico, pero siempre hay una razón. Y si somos capaces de profundizar y de tocar fondo con esa razón, Carlos, lo vamos a tener más fácil. Normalmente las razones, siempre hay un porqué, ¿eh? Siempre hay un porqué. El primer porqué suele ser la pereza. ¿A qué me refiero con pereza? Bueno, pues normalmente que están muy cansados. ¿Por qué? Ahí hay que analizar. Bueno, es que decimos que el niño es muy flojo. Bueno, es muy flojo, pero a lo mejor hay muchas actividades, demasiadas actividades extraescolares, y a lo mejor tenemos que plantearnos si cribar un poco, porque a lo mejor, aunque le gusten, a nivel de tiempo no da abastos. También puede ser que no duerman bien y el bajón les da por la tarde. Un niño que no duerme bien, bueno, eso también nos pasa a los adultos. Tú, Carlos, duermes mal esta noche, aunque hayas dormido 2 horas, a ti te suena el reloj, tú te tomas un café y te levantas y funcionas. ¿Cuándo te vienes abajo? Cuando llega mediodía. Entonces, hay muchísimos niños, que esto es un tema que, por cierto, me lo voy a apuntar para la siguiente quincena, Carlos, el tema del sueño, que es muy importante. Es muy importante el tema del sueño. Los papás no le damos demasiada, la mayoría, que a veces se nos va un poco de las manos, y más ahora con el cambio de tiempo, que claro, cuando nos venimos a dar cuenta ya son las 10:30 y el niño o la niña todavía está avanzando por la casa. Entonces, muchas veces no duermen bien. Y otras veces simplemente no les apetece. También, Carlos, ahí viene mucho el tema de relación que hayamos tenido con nuestro hijo. Si nuestro hijo o nuestra hija está acostumbrado a que siempre se sale con la suya, por ejemplo, quiere espaguetis si hay lentejas y al final sale con los espaguetis, o quiere un camión en vez de un coche y al final se sale con el camión, pues nuestro hijo también va a intentar no hacer la tarea. Entonces, oye, aquí también tenemos que reflexionar sobre eso. Pero normalmente una razón muy importante es la pereza, y hay que analizar si no están cansados por, sobre todo, para mí más importante, demasiadas actividades extraescolares o que no duerman bien. Luego, otra razón es que no les motiva, no les interesa. Cuando no nos gusta algo, ¿qué hacemos? Ponerlo. Siempre que hay alguna tarea, a los adultos nos pasa igual, que no nos gusta, que yo siempre doy el consejo, de todo lo contrario, lo que no me gusta, lo antes posible. Y eso te queda una tranquilidad que se lo quita rápido. Pero normalmente lo hacemos al revés. Entonces, ¿Qué ocurre? Que como no les gusta, lo posponen. Entonces, es muy importante revisar, Carlos, si nuestros niños no tienen demasiados estímulos. Y aquí vuelvo al tema de las pantallas. Las pantallas activan nuestros 5 sentidos, no, yo creo que activan 25 sentidos, porque son hiper de movimiento, luz. Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, ven la parte escolar muy pasiva. Entonces, es muy importante que analicemos si nuestro hijo, si nuestra casa, si nuestro entorno, no hay demasiado instrumento o pantalla que hace que al niño, ya de una manera bárbara, pues porque un niño de por sí ya la tele, el móvil, pero si además tiene que si play, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y además está todo activo y a la mano, pues evidentemente esto es como la nevera, Carlos. Si tú tienes una tortilla de patata y tienes una ensalada, dime tú a dónde vas ahí. Pues eso es, hay que revisar. Eso, otra cosa es la motivación, y los papás, es bastante difícil motivar a un niño para el estudio, pero al menos quitar lo que no le motiva. Y luego, otra causa que me encuentro bastante y los papás no nos damos cuenta, Carlos, es que les resulta difícil. Y a veces a los niños les cuesta decir que les resulta difícil, porque normalmente tenemos que pensar que detrás de un niño flojo, vago, hay un niño bloqueado o que piensa que no lo quiere hacer, que no lo puede hacer. Entonces, antes de decir no lo puedo hacer, prefiere decir no quiero hacerlo. Entonces, tenemos que analizar si es que le está resultando complicado. Entonces, si le resulta complicado, pues tenemos que, ahora en las pautas daré un poco de consejo, pero tenemos que intervenir o ayudarles un poco a iniciar. Y si vemos que hay una dificultad más extrema, pues sí que tenemos que hablar con el tutor o los maestros para ver qué está pasando, ¿no? Porque a veces es verdad que el tema de la tarea es que realmente les cuesta bastante. Hace poco me ocurrió con un niño que aparentemente tiene un comportamiento desafiante, bueno, de todo venía, de observaciones tanto por parte de los padres como la escuela, y al final cuando nos dimos cuenta, el niño lo que es que no lo entendía bien, le resultaba muy difícil, y antes de decir delante de sus compañeros e incluso delante de sus papás no puedo, no lo sé, pues prefería decir que no quería hacerlo. Entonces eso es importante. De otra forma, sea cual sea, estamos ante una falta de hábito de estudio, porque todo se consigue trabajando. Que tenemos un niño o una niña que se le da mejor, que tiene más memoria, que tiene más facilidad, vale, de acuerdo, enhorabuena. Pero eso es una herramienta a corto plazo. A largo plazo lo que siempre funciona es el trabajo, la constancia, el hábito de estudio. Entonces, estas razones, pues, lo que tienen detrás es una ausencia de estrategia para aprender y una escasa o nula capacidad de esfuerzo. Mucho más importante la capacidad de esfuerzo que las propias estrategias de aprendizaje. Una persona o un niño, cualquier, da igual la edad, que tenga capacidad de esfuerzo, va a llegar al aprendizaje con más o menos dificultad. Hombre, cuanto más estrategias tenga, mucho mejor va a llevarlo. Pero sobre todo es importantísimo educar a los niños para que puedan enfrentarse a su estudio, aunque siempre no sea de su agrado. Es que son muy importantes. Y sobre todo, Carlos, lo que digo, fomentar la capacidad de esfuerzo. Es lo que decíamos al principio. No se trata ya de aprobar o de algo académico, sino, Carlos, que en la vida nos van a venir muchas cosas que no van a ser de nuestro agrado y que tenemos que enfrentarnos a ellas. Entonces, es lo que digo, ya esto es trascenderlo, ¿no? Cuando estemos, hay que ver lo que yo estoy pasando por culpa de estos problemas, que no es eso. O por culpa de estas cuentas, que no. Que tenemos que darnos cuenta que nuestro hijo el día de mañana se puede encontrar en el trabajo con un encargado que le genere adversidad, y la solución no es irse y no volver al trabajo, sino enfrentarse y solucionarlo. Entonces, es muy importante que lo veamos desde ese punto de vista, un poco desde la distancia, con altura, y le vamos a dar un sentido mucho más bueno a enfrentarnos a las tareas escolares que trae nuestro hijo, como llamamos vulgarmente los deberes, que ya que el propio nombre suena fatal. Ya echa para atrás, y de todas formas, bueno, tenemos la ventaja de que todos hemos pasado por ahí, así que todos hemos tenido esa época de deberes cuando nos apetecía más o menos tener que realizar las tareas, Y también nos damos cuenta y tenemos que relativizar, ¿no? Las cosas, ¿qué más da un 7, un 8 y medio? Que seguramente de cara al futuro, bueno, no te va a servir, eso no va a ser decisivo para lo que tú quieras hacer en tu vida. Exacto. Pero sí el esfuerzo de realizar esas tareas, el ponerse a un nivel académico poco a poco, y por tanto, bueno, pues también con la experiencia que tenemos los padres, seguramente pues podemos hacer mucho en ese sentido, ¿no? Sí, es verdad, Carlos, porque al final todos lo decimos, no todos decimos que detrás, hace poco lo vi yo, ¿no? Una frase que le había comentado un profesor, no sé dónde la había puesto en Instagram, que decía, bueno, que todo no eran las notas, que había muchos más aspectos importantes que teníamos que valorar en los hijos. Y es verdad que lo decimos, pero luego como tenemos ese peso Claro. o esa presión de las notas, al final siempre nos dejamos llevar por las notas. Y sobre todo, Carlos, normalmente los niños en primaria, pues normalmente suelen sacar buenas notas, un gran porcentaje. ¿Y qué pasa? Que los padres nos creemos que ya con eso vamos sobrados y estamos muy equivocados porque hay muchos aspectos muchísimo más importantes, como tú dices, ¿no? Ya da igual un 7 o un 8, es la capacidad de trabajo. De hecho, todos los que me estéis escuchando habéis estado en la escuela, imagino, y seguro que tenéis ese compañero que era súper inteligente y que ahora de mayor ha dicho, jo, pues menganito, que no era tan listo, fíjate cómo le va. Pero porque era un currante o una currantanata. Entonces, la capacidad de trabajo siempre llega lejos, siempre, sea en el ámbito que sea, no tiene que Sí, ser sí. únicamente académico. Pues a tener muy en cuenta ese aspecto. Otra cuestión, la perspectiva que tenemos los padres y madres sobre lo que son los deberes, ¿no? Hay personas que están a favor de que se pongan deberes por las tardes para que vayan practicando lo que bueno, pues dan en clase. Otras personas dicen que esto es excesivo, que ya se unen con bueno, hay que ver, ¿no?, también la cantidad, ¿no? Pero ¿qué opinas al respecto, Lourdes, sobre si son positivos o no los deberes? Pues es verdad, Carlos, que hay mucha controversia y realmente es que es difícil dar una opinión porque depende. Es verdad que hay casos que yo he visto que pueden ser excesivos y que llega a ser tedioso para el niño o la niña y para la familia llega a ser realmente una crisis familiar importante diaria donde al final los papás y las mamás se relacionan únicamente con sus hijos a través de la tarea. Yo siempre digo que eso es muy triste, que a mí no me gusta cuando al final una madre y un hijo siempre estoy enfadado contigo porque no has hecho esto, estoy enfadado contigo porque me ha llegado esto y al final no nos relacionamos como padres, sino todo en tema académico. Es verdad que luego tiene otra parte, ¿no? O lo que yo creo que didácticamente los deberes se crearon con un objetivo bastante positivo, que es generar, porque hacer la tarea requiere automotivación, porque tú eliges cuando la haces, no como el cole que llega que te toca mate o te toca lengua y la maestra está ahí dictando, ¿no? Lo que hay que hacer. Entonces, hacer la tarea requiere automotivación, requiere disciplina y requiere el desarrollo de habilidades, de técnicas de estudio. Eso es fundamental para el desarrollo, como decía, de su capacidad de esfuerzo. El problema viene, para mí es bueno. Para mí es bueno porque le desarrolla una responsabilidad donde ellos tienen que gestionar cuándo lo van a hacer, cómo lo van a hacer, se tienen que acordar que la traen, le tenemos que trasladar que es su responsabilidad, que no es mi responsabilidad. Pero claro, todo eso es cuando es una cantidad pequeña que no se come la tarde, que no requiere una carga de trabajo para el niño, para la niña y para los padres. Cuando ya todo esto sobrepasa, a mí me gusta que siempre tengan una responsabilidad. Ay, pues tengo que hacer una cuenta, pues tengo que leerme este trozo, pues tengo que hacer, dependiendo ya del curso, ¿no? Eso no está mal. El problema es cuando ya requiere una cantidad de tiempo que es excesivo. Pero claro, ahí, Carlos, ya lo diré en los consejos, ¿no? Evidentemente eso es importante que lo afrontemos los papás con el colegio, con los profesores, con los maestros, siempre desde el respeto. Pero nunca delante de los niños, porque claro, nos ponemos a criticar, a hablar. Eso lo hemos visto todos. Todos hemos visto un tema de conversación de amigos o en la casa. Hay que ver lo que ha mandado esta, que no vea, que no sé qué. ¿Qué pasa? Que el niño o la niña lo escucha, se crece y al final, pues eso, lejos de ayudarlo, lo que hace es alejarlo, porque al final pone la responsabilidad fuera. No lo hago porque no es justo lo que está haciendo la maestra, y sea justo o sea injusto, lo tiene que hacer, que también es otro aprendizaje importante en la vida, que va a haber cosas que no son justas, pero que es lo que hay y no toca otra cosa. Entonces, es difícil tener una opinión. Los deberes en sí es buena idea, llamado como tarea o como pequeños encarguitos, porque desarrolla mucho el trabajo y la capacidad intelectual de cada niño. Digamos que la tarea debería de ayudar a que cada niño encuentre su estilo de aprendizaje, que sepa en qué tarda más, qué tarda menos, que el niño se vaya dando cuenta de qué le cuesta más, qué le cuesta menos, que vaya desarrollando ese hábito de levantarse del sofá y decir, me voy a mi cuarto. Pero evidentemente, como decíamos, ¿no?, es que ya el simple hecho, Carlos, de que traigan un listado de tareas es una loza que les da pereza levantarse. Cuando un niño trae una cuentecita y poco más, se levanta de su sofá, hace su tarea y se va. Entonces, los deberes sí, pero bien usados. De hecho, ¿no?, yo creo que cuando vemos que nuestros hijos no traen nada de deberes durante semanas, también nos ponemos nerviosos. Claro, decimos, no le ponen nada para que refuercen lo que dan en clase, después le va a venir todo junto con los exámenes, sí, y tal. Sí, pero quizás por eso lo importante es ir al punto de equilibrio, ¿no? Sí. Ni nada, ni tampoco sobrecargado en un mismo día, bueno, pues tantas tareas, ¿no? Efectivamente, así es, totalmente. Bueno, pues todo esto sobre algo que además siempre crea mucha controversia, que depende de muchos factores, evidentemente, pero bueno, ahí está también esa situación. Lourdes, llegado a este punto, ¿qué consejos nos darías para abordar esta situación que además, como nos decías, es diaria? Así que bueno, algo que nos toca cada tarde. Lo primero, Carlos, matizar que son consejos, no son milagros, ¿eh? Si fueran milagros, no lo estaría diciendo gratuitamente en antena. Así que, de verdad, por favor, no voy a dar el milagro. Bueno, mira, lo primero que diría, Carlos, es el uso de la agenda. Soy muy defensora de la agenda. La agenda realmente es importante. Es más, me voy a aventurar a decir algo que a lo mejor voy a decir una barbaridad. Un chico o una chica que use bien la agenda siempre es un buen estudiante, y no estoy hablando de notas, son buenos estudiantes. Cuando un chico o una chica se acostumbra a apuntar sus cositas, entonces es muy importante que fomentemos el uso de la agenda desde casa, que siempre le pidamos la agenda. A ver, agenda, ¿qué tal? Eso al principio, luego ya cuando son más mayorcitos no podemos estar pidiendo agenda, pero desde pequeño, ¿qué trae en la agenda? Abre la agenda, oye, ¿por qué no anota en la agenda? Si son más pequeños y vemos que nuestro hijo no está usando la agenda, pues tenemos que decirle a la maestra que nos eche una mano, no que no lo haga, pero sí, oye, por favor, insístele a mi hijo o a mi hija en que la use. El uso de la agenda es fundamental, es muy importante. Luego, importante para empezar, lo más importante, el horario y el lugar. En la medida que podamos, somos animales de costumbre, Carlos. Entonces, es muy importante que tengamos un horario y un lugar. No se puede estudiar. Yo no estoy hablando de que tengamos que tener un lugar ideal, con la mesa perfecta, con la silla ergonómica. Eso es la medida que se pueda. Yo he estudiado los pies de la cama toda mi vida, ¿eh? Y no, mi silla ergonómica era los pies de la cama, que no digo que sea lo mejor, pero al fin y al cabo era ese sitio siempre. Entonces, mi consejo, un sitio y un horario. Vamos a ver, un horario adaptado a las actividades. A lo mejor el lunes nos ponemos a las 4 y el martes tiene que ser a las 5. Pero siempre un horario que no sea a última hora, que ya vayamos a capela. Bueno, luego lo hacemos. No. Tiene que haber un horario. Somos animales de costumbre y, sobre todo, el horario, que el cuerpo ya lo adapta y lo acepta. Y luego el lugar, porque los marcadores de contexto es cuando tú ves algo que te recuerda. Entonces, los marcadores de contexto, pues, ayudan mucho al cuerpo y a la mente a preparar. Siempre, Carlos, el inciso, ¿vale? Aquí hay un hombre que yo hablo mucho de él, el neuropediatra Álvaro Bilbao, y él ha escrito El cerebro del niño explicado a los padres, que es una obra maestra, de verdad, ¿eh? Eso lo recomiendo, que en verano, cuando tengáis tiempo, lo leáis, pero con subrayador, porque eso es para tomar apunte. Y Álvaro siempre dice que el cerebro llega un momento en que se cansa. Entonces, todo lo que sea a partir de las 6, tiene que ser un poquito más ligero, como siempre. Carlos, esto con excepciones, vamos a ver, que no quiere decir que a partir de las 6 los niños no pueden hacer nada, que habrá situaciones que tendrá que ser a las 6 y que cada niño, pues a lo mejor es un mundo, a lo mejor hay un niño que funciona a las 6 bien, pero siempre que pensemos que hay un rango ahí donde ya el niño está cansado, si no son las 6, pensemos que son las 7, 8, ya ahí no podemos pedir mucho, y si no nos queda otra opción que ponerlo a esa hora, pues pongámosle lo más liviano y echémosle una mano, en vez de enfadarnos, liarnos a discutir, sino pensarlo bien. ¿Cuándo son las mayores crisis, las mayores batallas que se libran en la casa? A partir de las 7:30. Se quedan ahí bloqueados, pero es que los padres también nos quedamos bloqueados en tonterías. Yo cuando leía aquello digo, vamos, y él dice siempre que a partir de esa hora hay que seleccionar las batallas. Y para mí esa frase fue maravillosa, seleccionar las batallas, no se puede estar todo el día peleando con el lío. Esto no es decirle a todo que sí, pero tenemos que saber cribar qué es importante y a qué hora. Entonces, muy importante el horario y el lugar, súper importante. Crear una rutina es esencial para desarrollar hábitos, porque además facilita la concentración. Luego, hay que dejar tiempo de descanso, vamos, cada niño es un mundo, esto es muy difícil especificarlo a cada niño, pero muchas veces, Carlos, nosotros tenemos nuestra rutina planteada, esta tarde que hace un montón de cosas, quítate los deberes primero, y al final, quítate los deberes primero, termina una guerra que se prolonga mucho más que si hubiese tenido un tiempo de descanso y hubiese hecho la tarea detrás. Tenemos que pensar que los niños vienen de una jornada de estudio, que están allí, que están sentados, que están escribiendo más o menos. Entonces, un exceso de actividad a veces le genera bloqueo. Es muy importante que a lo mejor haga un descansito después de comer sin pantallas. Eso es súper importante porque ya el niño se nos... Tenemos que pensar que esto es como que nos atrapa. Entonces, si hasta que no hayan estudiado y hecho lo que tenemos que hacer, las pantallas fuera. Entonces, a lo mejor, pues hacer un puzzle, tendernos un poquito en el sofá, escuchar un poquito de música, relajarnos, lo que nos dé la gana, jugar un poco, poco tiempo y empezamos. ¿Vale? Pero muchas veces los papás nos agobiamos y además se ve, hay niños que sus actividades empiezan a las 3 de la tarde y tenemos que pensar que ese niño ha salido a las 2, ha tenido que ir a casa, ha tenido que comer y ya está a las 3 en otra actividad. Eso hay que pensarlo, otra cosa son actividades de esparcimiento, es distinto. Entonces es muy importante eso, dejar un pequeño tiempo de descanso. Luego, Carlos, algo muy importante, cuidar el estado de ánimo. Y me puedes decir, ¿qué me estás contando? Vamos a ver, cuando hablo de cuidar el estado de ánimo, es que es importante nuestra actitud. Cuando nos montamos en el coche, o bueno, a veces no nos montamos en el coche, sino recogemos al niño del cole, lo primero, tenemos yo deberes, eso es lo primero que le decimos, ya tenemos ahí como paz. Lo programamos, venga, ya, modo. Entonces, es importante, cuando lo recojáis, intentar no preguntarle nada de la tarea, sino cómo te ha ido el día, qué tal te ha ido, cómo has estado, te ha parecido algo complicado, te lo has pasado bien, acá jugan el recreo. Eso es importante, pero no, lo primero, porque es que ya nosotros tenemos programa la tarde y tenemos que saber la tarea para ver cuánto tiempo, y es que los niños tienen otro ritmo, y a veces el imponerle el nuestro, lejos de aligerar, lo que hacemos es prolongar. Entonces, es muy importante eso, el tomar contacto con su estado de ánimo también, el darnos cuenta si está enfadado, si está preocupado, si está nervioso. Es muy importante que se sientan escuchados y alentarlo. No quiere decir que no vaya a hacer la tarea, pero decir, pues estoy enfadado porque es lunes y la maestra ha puesto un montón de tareas. Bueno, vale, pero ya verás cuando empecemos, cuando te venga a dar cuenta hemos terminado, verás que lo bien lo vas a hacer. Escuchar y alentar. Es muy importante no ponernos a quejarnos con ellos, porque entonces los niños todavía se cierran más. Luego, importantísimo, ayudar a organizarse. Siempre decimos que los papás tenemos que estar ahí, pero no nos podemos sentar con ellos. Normalmente polarizamos. O le decimos al niño, vete para tu cuarto, que para eso me gasta un dineral en ponerte el cuarto de estudio y no lo utiliza, papá. Y queremos que el niño o la niña se siente y estudie solo. Y los que nos sentamos y no nos levantamos, que tampoco puede ser. Entonces, el punto medio, la arete, la virtud. ¿Cómo? Bueno, pues tenemos que ayudar. Sobre todo, Carlos, más que en la tarea, es a secuenciar y a organizar los tiempos. Hay una técnica, que a lo mejor otro día la podríamos explicar un poquito más extensa, que es la técnica Pomodoro. Esta técnica es una técnica, digamos, que estructura el tiempo de estudio en espacios más cortos y hace que marque un ritmo, sea más llevadero y pase el tiempo más rápido. Además, también ayuda a que el niño o la niña se dé cuenta de qué le cuesta más, qué le cuesta menos. Normalmente, el niño de primaria se establece un tiempo de 15 a 20 minutos con un descanso de 5 minutitos, donde evidentemente ese descanso de 5 minutitos es para asomarse a la ventana, para hablar un poco con él o con ella, para que se levante, para beber agua. Los tiempos varían en función del nivel. Cuando son más mayores, la técnica Pomodoro como tal suele ser de 25 minutos con descanso de 5. ¿De acuerdo? Pero es como marcarle unos espacios y así hay más ritmo. Venga, han pasado 25 minutos, venga, levántate. Ahora en esta parte le podemos poner incluso una alarma que, vamos a ver, que no le genere estrés, sino un poco de ritmo. Entonces, al final, son técnicas de estudio dentro de lo que sería. Exacto. Me refiero a una ayuda para estructurar. Todos aprendemos mejor con ritmo. Las canciones se nos quedan mucho mejor y las memorizamos mucho mejor porque tienen ritmo. Entonces, si podemos crear una estructura a nivel de tiempo, pues también vamos a generar como una cadencia que va a facilitar que el tiempo se les pase más rápido. Luego, otro consejo súper importante, que lo podemos escuchar, que lo podemos apoyar, que estamos ahí, pero que tienen que hacer la tarea, ¿vale? Eso es súper importante. No podemos crear, a veces, el que lo comprendemos, te escuchamos y al final, bueno, hijo, pues no hagas esto, yo le voy a mandar un IPASE, ni hablar. Eso nunca. Porque si no, ellos al final van aprendiendo que todos se pueden ir escabullendo y entonces ya un día van a quejarse con razón, pero otro día se van a quedar sin razón porque saben que pueden. O incluso hacerle la tarea. Efectivamente. Decir, no, hacemos. Yo siempre pienso que es mucho mejor cuando hay unas. Oye, a veces hay situaciones especiales. Mi hija se tenía que leer el otro día un libro en una semana, que es que realmente, pues bueno, no le había dado tiempo. Y le digo, no pasa nada, lo lleva la semana que viene. Háblalo con la señora. Claro, su señor le dijo que no había problema, que como era un libro. Pero todo esto, fíjate, Carlos, qué poco importante es el libro. E incluso, voy a decir una barbaridad, puede pasar hasta un segundo plano la lectura. Tú fíjate, es que una niña se dé cuenta de la gestión del tiempo, de que lo lleva mal, de que el libro esta vez es más grande, porque claro, ella me decía, mamá, es que tiene 200 páginas, claro. Entonces ya sé, y tiene la letra más pequeña. Y luego, que tiene que buscar una solución. Tiene que buscar una solución, porque claro, ella decía, pues lo llevo aunque no lo haya leído. Digo, no, lo tienes que hacer bien. Entonces, habla con la maestra, dile qué te ha pasado, y ya está, y se solucionó tan fácil. Entonces, es que a veces buscamos la solución, bueno, pues llévalo hecho, pues no sé qué, y no, o bueno, o a lo mejor no lo hacemos, pero vamos otra vez, mira que el niño no ha hecho, que no, dejémosle la oportunidad, y si lo hablamos con la maestra, que él o ella no se dé cuenta de que hemos hablado con la maestra, sino que ellos sientan que tienen la responsabilidad y que los que llevan el barco son ellos, no nosotros. Eso es fundamental. Y luego ya, por último, pues bueno, vigilar y reforzar sus comportamientos de estudio, ¿no? No digo dar premios, pero sí valorar, devolver, decir, oye, lo estás haciendo muy bien, me siento muy orgulloso de cómo lo estás haciendo, o creo que esta semana no estás trabajando lo suficiente, o tú cómo te sientes. Siempre hablar de ese tema de una forma relajada y hay que estar pendiente. No hay que hacer la tarea, pero hay que estar pendiente. Bueno, pues todo ello además aderezado con mucha paciencia, ¿verdad? Y no, como totalmente, tú decías, no intentar imponer tampoco nuestro ritmo, que siempre vamos acelerados en el día a día, pues también no transmitírselo a ellos, ¿no? Eso es fundamental, Carlos, porque a veces, mira, haciendo la tarea, vamos, yo hablo de lo que me cuentan y vamos, que no lo voy a ocultar porque no me da vergüenza, porque soy madre. O a veces nos enfadamos, que si ponemos los para atrás, que si damos un bufido, todo eso no está. Si para el niño el tiempo de la tarea o la actividad de la tarea es una situación tensa que los propios padres creamos y promovemos, pues evidentemente no va a ser algo apetitivo. Yo no digo que un niño venga contento porque traiga tarea, eso no es natural. Pero que es verdad que si lo como padres lo enmarcamos y hacemos, porque tenemos que intentar hacer un cambio de percepción. Y cuando digo esto, soy realista. Yo sé que nuestro hijo no va a decir, bien, traigo tarea. Eso sabemos que no. Pero sí que al menos lo asocien a algo medianamente relajado, a algo medianamente liviano y poco más. ¿De acuerdo? Sobre todo a veces cuando hay una mala tarde, pues él está acompañando, utiliza el sentido del humor, y luego cuando ha pasado ese examen o esa tarea, decir, ve cómo has podido, ve, eso es muy reforzador para la autoestima y el autoconcepto de un niño y de una niña. Pues todo ello a tener en cuenta, y además según sus edades, ¿no?, de nuestros hijos, que no toda la tarde tiene que ser para deberes, que son no, niños, son nada. Niñas, así que debe ser lo contrario incluso, ¿no?, con más tiempo para lo que toca en esa edad. Efectivamente. Bueno, pues consejos que seguro, bueno, pues todos hemos tomado mucha nota para lo que queda. Estamos ya afrontando el último trimestre. Desde, ya queda poquito. Claro que sí, desde hoy, bueno, pues a retomar lo que es el día a día después de estas jornadas festivas, y bueno, pues siempre se hace a lo mejor más complicado el retomarlo, pues ahí tenemos hoy este programa, consejos. Claro que sí, que nos va a venir muy bien. Si lo analizáis bien, Carlos, por hacer un inciso, más que consejos de, digamos, de actos, son más de temas de actitud, es muy importante la actitud. Pues hoy con esos consejos, esa actitud que hay que tener para no convertir al final, como decía, ¿no?, en un conflicto diario esta situación que no tenemos más remedio que afrontar cada día. Así que más vale que no se convierta, ¿no?, en ese conflicto cada jornada. Así es. Muy bien, pues nos quedamos con hoy, desde luego, un programa como siempre que nos viene muy bien para afrontar situaciones como la que toca esa vuelta a lo diario desde esta jornada de lunes. Lourdes Castro, como siempre, agradecerte que nos hayas acompañado, y nada, te esperamos en un par de semanas. Gracias a vosotros siempre por contar conmigo, y bueno, feliz semana. Igualmente, gracias, un saludo. Hasta luego, adiós.